Can we try to define art? We have tried. Everybody has tried. And every century there's a new definition of art, meaning that there's no essential and one essential that is good for all centuries. Bienvenido de nuevo a la Radio del Alma, a esta frecuencia del despertar de conciencia. Relájate, apaga la tele, túmbate en el sofá, en la cama, donde estés, escápate de la cotidianidad. Respira y reconecta con tu interior. Allí dentro encontrarás la llave a tu felicidad. Te dejo con Ulises Pistolo Eliza. Un descubrimiento, un chamán, un chamán musical. artista es chamán. Todo arte ha de ser creativo. El arte es la piedra filosofal que te permite comunicarte con Dios. Todo lo que imagina el arte puede ser posible. El arte te da el pasaporte diplomático social que te permitirá cuestionar la realidad y cambiarla. Sin arte, no hay transmutación de la materia. Sin arte, no hay transmutación de la mente. Sin arte, no hay transmutación del espíritu. Sin arte, no hay transmutación del cuerpo. Todo acto artístico debe generar cambio. Mi corazón es tu corazón. Solo se apoya en su estructura: galerías, museos, ferias, conciertos, para afianzar el simulacro que le permitirá rebasar los límites de lo social. El arte es 50% inspiración y 50% expiración. Este es el mantra artístico de la transmutación kármica. Esta semana flipé al encontrar, como siempre, no sé cómo, a Ulises Pistolo Eliza, de Polinyà del Xuquer, de València. Sí que sí, mira, ahora mirando MP3 Música de las Esferas, estaba buscando música chamánica en MP3, relacionado con los cantos armónicos, y lo encontré a él. Esto sigue siendo lo que estás escuchando, sigue siendo el trabajo de Ulises Pistolo Eliza. Su página web: www.pronostica.org/pistolo. Leyendo su página, dice: este sonido pertenece al disco Orfeo. Todo el sonido está generado por instrumentos analógicos, cuencos de cuarzo, armoniums, cantos armónicos vocales, flauta travesera, bansuri y mital, sintetizadores y secuenciadores analógicos. Su finalidad es transportar al oyente hacia un estado de ondas cerebrales alfa, así como desbloquear los centros energéticos sutiles de sus cuerpos etéricos. A muchos os puede sonar a chino. Sé que a muchos de los que escucháis esta radio no. Que lo entendéis seguramente hasta mejor que yo. Pero al adentrar, al fusionar la radio con esta fortaleza, con este castillo, donde se hará físico todo esto, quiero empezar a promocionar, a buscar, a dar a conocer todo este gran universo de músicos chamanes. Y empiezo por aquí. Hasta ahora estábamos entre el cielo y la tierra. Supongo que seguiremos entre el cielo y la tierra. Pero creo que la radio del alma tenga más peso del cielo aquí en la tierra. Texto de Joan Urenc, Arde, Undocrine, Suricatos. No sé nunca dónde clasificarlo, pero eso me dice que no hay que clasificar a nadie. Es un texto que me envió de hace un mes y pico, que se llama Llueve y sale el sol. Esto es una prueba de que hay muchos locos por ahí sueltos. No estoy yo solo. Prólogo añadido. Llego a casa a las 19:30, después de trabajar 10 horas, sin saber a qué viene. Cojo un papel del bloque de hojas que me regaló mi abuela por Reyes. Cojo bolígrafo de mi chaleco laboral. Empiezo a escribir. Pienso que estoy narrando al más puro estilo Osho. Lo leí un rato ayer. Pero me doy cuenta de que estoy plasmando todos mis delirios, creencias, filosofadas. Sigo. me imagino delante de cualquier humano, sea quien sea, sin objeciones. Tengo que transmitirle algo. Tengo que utilizar de la forma más sutil la comunicación humana, por muy hermética que sea. ¿Qué le digo? No sé, pero sigo. Y acabo relatando introspectivamente mi posición respecto a mi mensaje definitivo. Hermano, siéntate aquí conmigo. Llueve y sale el sol. ¿De veras no te habías parado a pensarlo? Fíjate, pasa por delante de tus sentidos día tras día. Obsérvate desde que te levantas hasta que te acuestas de nuevo. Observa cada momento. Es único. Cada segundo, cada espacio de creación donde tú estás miraculosamente respirando. Estás respirando. Cada momento te da la oportunidad de hacer un proceso bioquímico de combustión en cadena que define el respirar colectivo, mundial, universal. Y bien, eterno, como tu ser, como tu existencia. Como la eternidad del simple hecho que trasciende más allá del concepto definido a algo indefinido que es el motivo real. Entonces, hermano, obsérvate, porque un mundo de posibilidades ilimitadas se esconde en cada momento. Solo tú puedes afectar directamente en el aliento de cualquier otro ser, en el plano que compartes y más allá. Porque ellos son tú. Todos son tú. Todos respiramos de la misma esencia. Todos respiramos una misma no existencia que parece existir. Todo está vibrando, transformándose al ritmo del latir de tantos corazones, de tantas estrellas. Solo puedes hacerlo desde ti mismo. No existe otro camino. Entonces, ¿nunca te habías fijado? Amor es una energía inagotable. Puedes sentirla cuando usas la runa sagrada. Unos no le prestan atención. Otros le adjudicarán un nombre y una utilidad. Algunos la asociarán como un simple esfuerzo físico o con alguna locura personal y secreta. Da igual. La runa sagrada, para mí, es un pensamiento que fugazmente me traslada a un estado de no pensar. en el que soy capaz de sentir el amor fluyendo por mis partículas, en cada una de ellas. Es como un pulsador de luz. Es como volar sobre la realidad de las cosas. Como saltar, aunque sea por un segundo, por encima del día y de la noche, del inspirar y el expirar. Es aceptar un momento, tal como es, sin pensar. La meditación conectada en un instante, casi imperceptible, que puede ser prolongado. Estoy trabajando en mi runa sagrada, buscando que deje de ser un pulsador y se convierta en un interruptor. En el momento en que pronunciamos, entre comillas, la runa sagrada, y escribo pronunciamos entre comillas, porque ni mucho menos se trata de una acción verbal, sientes desde las puntas de tus pies hasta el átomo más alto de tu cabeza una especie de descarga electromagnética. Y esa misma descarga parece organizar un festival ritual en tus glándulas endocrinas, porque algo sucede, algo mágico y revelador. Y lo entiendes. Ese estado te hace madurar. La meditación te hace crecer. No puedes salvar animales inocentes. No puedes evitar que se extinga el hambre en el mundo, evitar la guerra y la sequía. No puedes conseguir ni evitar nada de esto luchando externamente, hacia afuera, convenciendo a los demás. Solo puedes empujarlos con una especie de consejo activo, como el de unos psilocibes aconsejando a su tomador alumno. Solo puedes realmente cambiar el mundo empezando por ti, salvándote a ti mismo. ¿No te habías dado cuenta? Tienes mucho amor. Usa la alquimia. Controla a tu voluntad la transformación de las energías. El odio, por ejemplo, es perfecto. Es materia prima para fabricar amor. Tú eres la máquina orgánica para dicha hazaña. No debes multiplicar tu odio y repartirlo en los demás. Sé valiente. Sé el buscador, el alquimista. Aprende a digerirlo, a transformarlo, a destilarlo. Con la tristeza, otro tanto de lo mismo. La tristeza es la lágrima que dará de beber a la semilla para hacer nacer la flor. Entonces realmente podrá regalar su fragancia que antes contenía en su interior, al todo, a la nada. Tienes mucho amor, hermano. Busca tu runa sagrada. Está en uno solo de tus átomos, pero se expande por todo el universo. Puedes llegar a él. De hecho, ya lo hiciste, pero te has olvidado. Te explico todas estas cosas porque creo en ellas con convicción. Y además, con el pasar de los años lo voy moldeando, como una figura de barro, quizás un humano. A veces parece que se agriete y tenga que perder los brazos, la cabeza, las piernas, y que vaya a derrumbarse. Pero siempre llueve a tiempo y se hidratará. Si lloviese demasiado tiempo, poco a poco perdería su forma y se derretiría en la abundancia. Pero hermano, siempre saldrá el sol. Poco a poco voy comprendiendo, pero no dejo de dar vueltas sobre la misma comprensión. Lo más importante, la esencia de todas las cosas, ya la comprendí, ya forma parte de mí. Quizás no encuentro un diseño perfecto para la figura de barro, pero sé de buenas que es la perfección y es la grandeza de diseñar. El gran poder de Dios, el gran poder de ser Dios, de crear, eso es el arte. ¿No te habías fijado? Poco a poco aprendo a crear. Pero ya no sirve de nada aprender. Ahora toca decidir. Y llevo demasiado tiempo dando vueltas. Llueve, sale el sol. Pero la semilla soy yo. Eres tú. Y ambos debemos convertirnos en el sol y en la lluvia. Debemos aceptar el momento. La semilla debe aceptar el sol y la lluvia, y lo hace. Por eso nace la flor. Tú y yo somos diferentes, hermano. Tenemos la oportunidad final del inicio. Tenemos la comunión total con Dios, de tomar conciencia. Tenemos la oportunidad de aquello que tan siquiera puede escribirse. Ni por un profano como yo, ni por el más sabio de nuestro planeta. Nada más innombrable existe. Debemos amar y tener conciencia de ello. Debemos amar con conciencia. Yo sé que el único camino es reírse. Yo sé que el único camino es agradecer. Yo sé que el único camino es dar. Yo sé que el único camino es aceptar. Yo sé que el único camino es amar. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM, todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Skillful beings. blessed woman of the hills, heal all wounds and heal all ills. Blessed woman of the flame, waken me to renew again. Blessed woman, come to me, woman of the fires, woman of poetry. Blessed woman, come to me, woman of healing, woman of skillful means. Blessed woman of the land, guide my heart and guide my hand. Blessed woman of the streams, guide my soul, guide my dreams. Blessed woman, come to me, woman of the fires, woman of poetry. Blessed woman, come to me, woman of healing, woman of skillful means. Blessed woman of the hills, heal all wounds and heal all ills. Blessed woman of the flame, waken me to renew again. Blessed woman, come to me, woman of the fires, woman of poetry. Blessed woman, come to me, woman of healing, woman of skillful means. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM, todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Me salió la vena hippilonga. Estamos escuchando a Lisa Ciel, de San José, California. Song to Break Height. Y ahora, para continuar con este texto, para mí muy revelador, de Xuan Uren, os introduzco, os cambio a otro grupo de músicos chamanes, la Patita Mort, psicodelia orgásmica. Es Carla Federico, Rubén Laoz y Marc Pulido. Y de aquí hay un número de contacto. Bueno, es igual, si queréis contactar con ellos, escribir a la radio del alma, @gmail.com. Y si no, ya sabéis, toda esta música, toda esta gente, todo este universo lo encontraréis en laradiodelalma.blogspot.com. Sigo con el texto de Juan. Yo sé que el único camino es amar. Y me vuelco a ello con toda mi intención. Construyo mis momentos llenos de amor. Amo el mal y los que me odian. Amo los que me aman. pero solo soy teoría, hermano. Porque mi energía, mi amor, sigue estancada. Trabajo todo el día y he aprendido a transformarlo en algo especial, aún dentro de lo hermético y rutinario. Pero sigo estancado. La familia y los amigos son lo más importante que tengo. Pero los tengo. Por eso sigo estancado. Y sé qué debo hacer. Y no lo hago. Soy un pecador, hermano. No estoy libre de pecado. Porque sé qué debo hacer. Y no obstante, no doy el paso. Los sueños me hablan. Y yo los callo. Cedo ante el dinero, ante la rutina, ante los dogmas, ante el amor posesivo. Nunca con maldad ni rencor. Nunca me aburro. Me gusta. Soy inmensamente feliz. Pero sé que hay algo más. Ese misterio me conmueve. Es lo más grande que logro experimentar. Pero no doy el paso. Una parte de mí dice que ya lo estoy dando. Que poco a poco. Otra parte que me apresure a decidir para realmente poder ir poco a poco. Y el dilema está en ambas partes. Vienen de lo más profundo de mi corazón, libres de intelecto. Sé que cada vez que he muerto me he dicho sorprendido. Claro, era tan simple. Qué estúpido. Otra vez me olvidé. Tendré que acordarme la próxima. No darle tantas vueltas al asunto. Simplemente hacerlo. Joan, no solo tú piensas y sientes así. Cuesta. Cuesta simplemente hacer las cosas sin darle vueltas. Pero cuenta que estamos en una transferencia. Estamos pasando, somos los pioneros hacia el espacio sin tiempo, hacia lo que podríamos llamar una cuarta dimensión. Antes de nosotros solo ha habido los grandes iluminados, pero ahora la iluminación se está expresando a través de todos nosotros, queramos o no queramos. Es un cambio global que sucederá, queramos o no queramos. Yo estoy aquí porque todo este texto que has escrito tú lo podía haber escrito yo. Porque lo siento y conozco a mucha gente, muchos no, pero varios, que también lo podían haber escrito. Estamos en un camino, como dices tú, que es individual, personal, porque es el reencuentro con nuestro yo interior. Pero el hecho de saber que no estás solo hace que te atrevas, que te sientas acompañado, que te sientas amado. Yo no te he abrazado nunca, pero de verdad te quiero también. Porque también amo a quien me ama y trato de amar a quien me odia. Porque sé que no es algo que esté relacionado con la superioridad o con la inferioridad. es solo una cuestión de conciencia. Sigo con tu texto, Juan, y volveré a nacer, a crecer, a escribir frases como estas, páginas como estas. No sé si me entiendes, si te reflejas, si lo repudias, si te ofende. No busco comprensión. Volveré a nacer, a crecer, a escribir frases como estas, páginas como estas. No sé si me entiendes, si te reflejas, si lo repudias, si te ofende. No busco comprensión, solo pretendo explicarte que existe un cambio. Una revolución, una nueva conciencia, y que cada vez que un ser se ilumina, la unidad florece, evoluciona. Algún día la humanidad entenderá que está involucionando. Llueve y sale el sol. No te habías fijado. Joan Ureng. Mira, está lloviendo. Cuando estás conectado, todo fluye. Qué gustazo. Ahora, a ti, que estás allí, te voy a presentar otra faceta de Joan Ureng. Después continuaremos escuchando cómo llueve. Vale, te dejo con un rap espiritual de Arde, Joan Ureng, Jardín Botánico. Vacío o materia.

re pocos sitios donde aún no está. Solo es cuestión de tiempo, ya pronto se rendirán. Unas masacres más y con eso entenderán. Ya vamos llegando a la dictadura global. Los otros son malos, son Satanás. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Ahora en la tele lo puedes mirar. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si piensas distinto te destruirán. Bomba pa' allá, bomba pa' acá. Si tú no consumes te consumirán. Sean bienvenidos a la dictadura global. Miles de productos para tu felicidad. Las cárceles son grandes y cada vez son más. Si tú eres diferente, ya sabes dónde irás. Sean bienvenidos a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Sean bienvenidos a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Ya vamos llegando a la dictadura global. Caminemos todos juntos a la dictadura global. Sean bienvenidos a la dictadura global. Aquí un poco de mala leche simpática desde Mañana me chanto, esta formación de Barcelona donde hay músicos de aquí de Barcelona, de Argentina, de Chile y de Suiza. Con Mañana me chanto está ahora David Castro y Manuel Gabriel Herrera, estos dos amigos del alma que están dando vueltas por Argentina y Chile hacia Perú, dando, creando y dando su opinión, hablando por todos a través de la música de esta dictadura global a la que nos estamos acercando y la que, como siempre, cuando hay opresión, el ser humano tiende a unirse. El otro día, hablando con Karim, estaba así un poco conectado. Y a ver si me sale exactamente lo que quería decir. Antes, cuando habían guerras, pues siempre había, cuando estabas en guerra contra otro grupo de seres humanos, las cosas eran diferentes, ¿no? Pero ahora, si piensas que la guerra es una guerra invisible, global, donde estaba haciendo nada, una... pensando solo, imagínate que por la causa X que fuera, todos los sistemas informáticos de luz, toda la tecnología, nada, un apagón global, dejaría sin conexiones de internet, si haría que las financieras, los bancos empezaran, se desmontarían, nada, en como una especie de fichas de dominó a la que golpeas una y empiezan a caer. Todo el sistema se desmontaría. Tú imagínate pon solo eso como premisa, ¿no? Se desmonta la historia donde, en la que estamos viviendo. A partir de mañana, se empezarían a cerrar todas las tiendas. Todas, pero no de un bloque de la guerra o de otro, no, no. Todas son todas. Estamos viviendo entre cemento, conectados a la electricidad, a internet, a todo. Piensa, la gente, ¿de dónde comería? Vale, durante un poco tiempo, pues la gente empezaría a saltar. Toda la gente, la mayoría que está viviendo, que es la gran mayoría en ciudades, empezaría a haber una hambruna brutal, solo con una desconexión global. Eso generaría, como siempre, luchas, historias, sangre, malos rollos. El hambre, cuando tienes hambre, de verdad, y creo que muy pocos de nuestra edad han pasado hambre. La gente, los mayores que han estado en la guerra, sí que se acuerdan. Pero ahora no tenemos ninguna conexión con la tierra. Cada uno tendríamos que tener nuestra reserva natural. Esa es la primera conexión que tenemos que hacer. Nada, estábamos solo flipando. Flipando, ¿no? Pensando realmente sobre el futuro en el que estamos. En verdad no tenemos futuro. La próxima frontera, antes empezaron la gente cuando no sabía qué hacer, pues colonizaba otras tierras. Los exploradores daban esperanza a la gente, ¿no? Hay otras tierras donde la vida sea mejor y tal. Hoy en día todo el planeta está colonizado. Quedan dos fronteras. Una, el espacio exterior, donde allí muy pocos vamos a poder ir. Seguro que unos cuantos se pueden escapar allí con cuatro naves. Y otra frontera, que es la frontera interior. Y esa, aunque parezca que no, desde allí, desde la frontera interior, sí que se nos puede, sí que podemos conectar con el universo entero. Pero para trabajar en el interior tenemos que volver a recuperar lo que de humano teníamos. Antes teníamos telepatía. ¿Por qué desapareció la telepatía? Sencillamente porque la gente empezó a tener la necesidad de ocultar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no estaban en acorde con el amor que tenían que brindar unos a otros. Solo son filosofadas, pero que tienen una base real. Bueno, mañana me chanto. Pero mañana, ¿eh? Así me parece que se llama el álbum, uno de los álbums de Mañana me chanto. Mañana me callo, sí, pero mañana. Mira, para los que queráis escuchar y contactar con esta banda, es www.manana, porque las ñes no están, mananamechanto.com. Y si no, ya lo sabéis, en el blog, en la columna derecha, estará el link a Mañana Me Chanto. Esta base musical que estáis escuchando es de Dick Home, si no recuerdo mal, te lo digo de memoria, de Holanda. Zatoum. Va, te voy a poner otra pieza de Mañana Me Chanto, que se llama EEUU. La de antes era Dictadura Global. Y después te voy a leer una entrevista muy interesante a la abuelita Margarita, una curandera guardiana de la sabiduría maya. ¿Esto de dónde me llegó? A ver, sí, a través de Horacio de Simón. Un saludo, Acho, para Argentina. Y todos los flipaos que seguís el calendario de las 13 lunas, en la que, en el calendario me estoy poniendo las pilas para poco a poco ir sintonizándome con la luna. Ya llevo medio año que la tengo en cuenta en mi vida, pero poco a poco iré metiéndome en todo ese universo de los mayas. También he traído, a ver si tengo tiempo, la profecía maya sobre el final de los tiempos, que según ellos es el 22 de diciembre del 2012. Yo cuando leo esto, el final de los tiempos, hay mucha gente que piensa en cataclismos y esto es que evidentemente puede ser, porque el planeta tal como lo estamos dejando es muy probable que al final se acabe rebotando y nos envíe a tomar por saco. Pero ese final de los tiempos, yo lo pienso más como un final del tiempo, de los relojes, de los calendarios, una nueva vida en la que estaremos un poco más allá de las ataduras del tiempo, de la cotidianidad. Evidentemente tenemos que aprender a vivir fuera del tiempo, crear nuevas estructuras sociales, nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, de la economía basada en el dinero tiene que llegar a desaparecer, o si no, nos va a hacer desaparecer a nosotros. Y todo esto es lo que creo yo que quiere decir que se van a acabar los tiempos. Se acabaron los relojes. Podemos hacer un museo de relojes y meterlos todos allí y empezar a sincronizarnos con los amaneceres, los atardeceres, a seguir el sol, la luna, la naturaleza, por cojones. Porque si no, la cabeza nos va a explotar. Eso es lo que voy reflexionando últimamente y aquí te lo dejo para crear un interrogante en tu cabeza o para que, si quieres, si no estás de acuerdo, si piensas otras cosas, te metes en la página web y allí verás el pajarito, el contestador automático de la Radio del Alma, y allí puedes dejar tus opiniones, tus filosofadas, tus miedos, lo que te dé la gana, ¿vale? Y saldrás por aquí para compartir con todos los demás, que ya somos muchos. Mira, en la comunidad de la radio, en Google, hay casi a 700 personas. Y en el MySpace casi llegan a los 1100. O sea que dentro de poco llegaremos a los 2000. Y cada día crece. Y cada día nenfen mis cosas. Vamos haciendo más cosas. Te voy a poner, ¿vale? Mañana me chanto otra vez. Y ahora vuelvo aquí con la abuelita Margarita y un poco más de lluvia con la Petite Mort. Mañana me chanto. Muchos años armándonos guerra, se ha tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla la población. Imperio de mentiras basado en el miedo. Destrozan la cultura con su globalización. Están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo?

funciona. Y me siento feliz por ello. Tu interior. Concéntrate hacia tu interior. No mires más afuera. Recógete en tus adentros. Dirige la mente hacia tus profundidades. Escribe en un papel en blanco. Pero no para expresar tu dolor y tus miedos. Escribe la reprogramación de tu yo. Escribe las cosas buenas que tienes dentro, sin implicar a ninguna alma más. Solo céntrate en ti. Si crees de verdad lo que tú mismo te escribes, el dolor irá desapareciendo y tu alma irá expandiéndose hacia afuera. No hay que llamar a Dios desde fuera. Hay que llamar a Dios desde dentro. Apártate de todo aquello que te hace sentir mal. Solo tú sabes cuál es tu camino. Y sobre todo, reléete cada día. Está pasando bien esta, ¿eh? La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza sin amor te hace ridículo. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La simplicidad sin amor te quita valor. La oración sin amor te hace introvertido. La ley sin amor te esclaviza. La política sin amor te hace egoísta. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura. La vida sin amor no tiene sentido. sábanos con la abuelita Margarita, curandera, guardiana de la sabiduría maya. Cuando necesito algo, me lo pido a mí misma, dice. Se crió con su bisabuela, que era curandera y milagrera. Practica y conoce los círculos de danza del sol, de la tierra, de la luna y la búsqueda de visión. Pertenece al Consejo de Ancianos Indígenas y se dedica a sembrar salud y conocimiento a cambio de la alegría que le produce hacerlo. Porque para sustentarse, sigue cultivando la tierra. Cuando viaja en avión y las azafatas le dan un nuevo vaso de plástico, ella se aferra al primero. No, joven, que esto va a parar a la madre tierra. Rezuma sabiduría y poder. Es algo que se percibe con nitidez. Sus rituales, como gritarle a la tierra el nombre del recién nacido para que reconozca y proteja su fruto, son explosiones de energía que hace bien al que lo presencia. Y cuando te mira a los ojos y te dice que somos sagrados, algo profundo se agita. Tengo 71 años. Nací en el campo, en el estado de Jalisco, México, y vivo en la montaña. Soy viuda. Tengo 2 hijas y 2 nietos de mis hijas. Pero tengo miles con los que he podido aprender el amor sin apego. Nuestro origen es la Madre Tierra y el Padre Sol. He venido a la fila de la Tierra para recordarles lo que hay dentro de cada uno. Esto es una entrevista de José María Alguersuari. ¿Dónde vamos tras esta vida? Pregunta el periodista. Uy, hijo mío, al disfrute. La muerte no existe. La muerte simplemente es dejar el cuerpo físico, si quieres. ¿Cómo que si quieres? Te lo puedes llevar. Mi bisabuela era chichimeca. Me crié con ella hasta los 14 años. Era una mujer muy prodigiosa, una curandera, mágica, milagrosa. Aprendí mucho de ella. Ya se la ve a usted sabia, abuela. El poder del cosmos, de la tierra y del gran espíritu está ahí para todos. Basta tomarlo. Los curanderos valoramos y queremos mucho los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Los llamamos abuelos. La cuestión es que estaba una vez en España cuidando de un fuego y nos pusimos a charlar. ¿Con quién? Pregunta el periodista. Con el fuego. Yo estoy en ti, me dijo. Ya lo sé, respondí. Cuando decidas morir, retornarás al espíritu. ¿Por qué no te llevas el cuerpo? Dijo. ¿Cómo lo hago? Pregunté. Interesante conversación. Todo tu cuerpo está lleno de fuego y también de espíritu, me dijo. Ocupamos el 100% dentro de ti. El aire son tus maneras de pensar y ascienden si eres ligero. De agua tenemos más del 80%, que son los sentimientos y se evaporan. Y tierra somos menos del 20%. ¿Qué te cuesta cargar con eso? ¿Y para qué quieres el cuerpo? Pues para disfrutar, porque mantienes los 5 sentidos y ya no sufres apegos. Ahora mismo están aquí, con nosotras, los espíritus de mi marido y de mi hija. Hola. El muertito más reciente de mi familia es mi suegro, que se fue con más de 90 años. 3 meses antes de morir, decidió el día. Si se me olvida, nos dijo, me lo recuerdan. Llegó el día y se lo recordamos. Vaya mala leche, ¿no? Se bañó, se puso ropa nueva y nos dijo: ahora me voy a descansar. Se tumbó en la cama y murió. Eso mismo le puedo contar de mi bisabuela, de mis padres, de mis tías. ¿Y usted, abuela, cómo quiere morir? Como mi maestro Martínez Paredes, un maya poderoso. Se fue a la montaña. Al anochecer, vengan a por mi cuerpo, dijo. Se le oyó cantar todo el día, y cuando fueron a buscarle, la tierra estaba llena de pisaditas. Así quiero yo morirme, danzando y cantando. ¿Sabe lo que hizo mi papá? ¿Qué hizo? Una semana antes de morir, se fue a recoger sus pasos. Recogió los lugares que amaba y a la gente que amaba y se dio el lujo de despedirse. La muerte no es muerte, es el miedo que tenemos al cambio. Mi hija me está diciendo: habla de mí, así que voy a hablar de ella. ¿Su hija también decidió morir? Sí, hay mucha juventud que no puede realizarse y nadie quiere vivir sin sentido. ¿Qué merece la pena?, le pregunta el periodista. Cuando mires a los ojos y dejas entrar al otro en ti, y tú entras en el otro y te haces uno, esa relación de amor es para siempre. Ahí no hay hastío. Debemos entender que somos seres sagrados, que la tierra es nuestra madre y el padre y el sol nuestro padre. Hasta hace bien poquito, los huicholes no aceptaban escrituras de propiedad de la tierra. ¿Cómo voy a ser propietario de la madre tierra?, decían. Los huicholes son una tribu chamánica que están en México. Bueno, son una tribu de indígenas, pero los chamanes huicholes están muy bien considerados. Sigue la abuelita. Aquí la tierra se explota, no se venera. La felicidad es tan sencilla. Consiste en respetar lo que somos. Y somos tierra, cosmos y gran espíritu. Y cuando hablamos de la madre tierra, también hablamos de la mujer que debe ocupar su lugar de educadora. ¿Cuál es la misión de la mujer? Enseñar al hombre a amar. Cuando aprendan, tendrán otra manera de comportarse con la mujer y con la madre tierra. Debemos ver nuestro cuerpo como sagrado y saber que el sexo es un acto sagrado. Esa es la manera de que sea dulce y nos llene de sentido. La vida llega a través de ese acto de amor. Si banalizas eso, ¿qué te queda? Devolverle el poder sagrado a la sexualidad cambia nuestra actitud ante la vida. Cuando la mente se une al corazón, todo es posible. Yo quiero decirle algo a todo el mundo: que pueden usar el poder del Gran Espíritu en el momento que quieran. Cuando entiendes quién eres, tus pensamientos se hacen realidad. Yo, cuando necesito algo, me lo pido a mí misma y funciona. Hay muchos creyentes que rogan a Dios y Dios no les concede. Porque una cosa es ser limosnero y otra, ordenarte a ti mismo, saber qué es lo que necesitas. Muchos creyentes se han vuelto dependientes y el espíritu es totalmente libre. Eso hay que asumirlo. Nos han enseñado a adorar imágenes en lugar de adorarnos a nosotros mismos y entre nosotros. Mientras no te empaches de ti mismo. Debemos sutilizar nuestra sombra, ser más ligeros, afinar las capacidades, entender. Entonces es fácil curar, tener telepatía y comunicarse con nosotros, las plantas, los animales. Si decides vivir todas tus capacidades para hacer el bien, la vida es deleite. ¿Desde cuándo lo sabe?, pregunta el periodista. Momentos antes de morir, mi hija me dijo: mamá, carga tu sagrada pipa. Tienes que compartir tu sabiduría y vas a viajar mucho. No temas, yo te acompañaré. Yo vi con mucho asombro cómo ella se incorporaba al cosmos. Experimenté que la muerte no existe. El horizonte se amplió y las percepciones perdieron los límites. Por eso ahora puedo verla y escucharla. ¿Lo cree posible? Sí, responde el periodista. Mis antepasados nos dejaron a los abuelos la custodia del conocimiento. Llegará el día en que se volverá a compartir en círculos abiertos. Creo que ese tiempo ha llegado. Y ahora, con todo mi morro, este sí que le voy a enchufar. Me gustaría que escucharais una pieza de un grupo que se está formando, Las Ocho Manos Conectadas. Son unos chavalines y chavalinas de... era 8, 9 años. La Mai, el Saúl, el Llorenç y el Jan, mi hijo. Aquí solo hay dos. Cuatro manos de las ocho. Es una... os voy a pinchar una... no me saldrá el nombre. Una maqueta, bueno, algo que están preparando. Eso, mi hijo tiene 8 años y el Saúl creo que tiene 7 u 8. El Saúl toca la batería y Jan la guitarra eléctrica. Y mira, me hace ilusión compartirlo contigo. No le busques calidad profesional porque se lo están currando y son pequeños, pero de unido el talento que hay en la infancia, no solo porque sea mi hijo, sino porque cuando somos pequeños lo podemos hacer todo, y si tenemos un poco de apoyo, eso se queda, se va impregnando y da una confianza posterior brutal. Por eso lo hago. Aquí te dejo con Las Ocho Manos Conectadas. Con cuatro de las ocho manos conectadas.

Acabas de escuchar a Gábor 13 de Hungría con su pieza Black. Thank you, Gábor. Y como siempre, en el fondo de esta nave espacial iniciática, Michael Sandler, de Carolina del Norte. Profecía maya sobre el final de los tiempos, 22 de diciembre del 2012. No te asuste, ¿eh? Pero toda información es buena. Y a veces que para ponerse las pilas uno necesita mirar un poco hacia adelante. Esto lo leo, no para actuar desde el miedo, siempre para actuar desde el amor. Y además sabemos que el pensamiento crea la realidad. O sea que si somos muchos los que creemos en una nueva humanidad, más conectada a la Tierra, con más amor, más auténtica, más original, esta acabará por materializarse, sin lugar a dudas. Esto está escrito por Na Kin. La esencia creadora, Hunapku, es el dador de la medida y el movimiento dentro de la cosmovisión maya. Ordena al universo a través de constantes matemáticas. Los sabios mayas se dieron a la tarea de descubrir el orden armónico a través de desvelar las claves numéricas que dan sentido a toda la creación. El 22 de diciembre significa el fin del año solar, cuando la semilla se entierra en el útero de la madre tierra, en el solsticio de invierno. Se concluye un ciclo dentro de la vida en la naturaleza, donde hubo una expansión, un florecimiento, una decadencia, hasta volver otra vez al seno de la madre. La fecha 22 de diciembre nos está hablando de la finalización de un progreso, de un proceso de la vida, que también tiene lugar dentro de la experiencia humana y al llegar el invierno. Hay una actitud psicológica de introspección, meditación, de entrar a nuestro nido interior, marcando el fin de un ciclo solar. La matemática maya es vigesimal, por lo tanto, no se puede leer 2012, sino que se tiene que dividir en dos números, el 20 y el 12. Los mayas cósmicos, que son esos mayas que florecieron en la Edad Dorada, cuando se tenía la conciencia despierta, y se viajaba a través de las multidimensiones para adquirir un conocimiento universal, nos dejaron el supremo legado de la rueda de sabiduría maya, donde están contenidas todas las respuestas que podemos anhelar obtener. Por lo que es importantísimo referirnos a ella para la explicación de la profecía del fin de los tiempos. No te lo mires de mal rollito, ¿eh? El fin de los tiempos, quiere decir el fin de la esclavitud, como mínimo mental. Los mayas, eso lo digo yo, ¿eh? No lo dice Nakin. Los mayas fueron profundos conocedores del tiempo, porque sabían que a través de los ciclos de existencia se podía comprender la naturaleza intrínseca de Hunapku, el dios creador. Estudiaron los tiempos para aprender a moverse en las ondas del tiempo y así poderlo trascender y entrar a la atemporalidad, es decir, vivir sin estar sujeto al tiempo tridimensional, sino a estar experimentando el tiempo total, radial, eternal. El número 12 lo encontramos dentro de la rueda de la sabiduría maya, en el circuito de los numerales que va del 1 hasta el 13. El circuito de los numerales nos habla sobre la forma en que se mueve la energía dentro del universo, desde la más básica en un proceso ascensional de conocimiento, experiencia y realización, hasta la más compleja o asociada con el 12, donde existe la coronación de la experiencia que hemos venido a vivir. La clave numérica maya es 12 más 1, donde las experiencias que se van desarrollando en el devenir del 1 hasta el 12 corresponden experiencias que se viven dentro del espacio y el tiempo, y el más 1 corresponde a la esencia 1, a la energía pura, al núcleo de toda existencia, es decir, al espíritu atemporal. Fíjate en la simbología de 12 más 1. Intenta recordar cuántos 12 más 1 hay por ahí en la historia de la humanidad. Jesucristo eran 12 más 1. Por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza. En verdad, la entrada a la cuarta dimensión es ese 3, ese 12, si lo reduces es un 3 más 1. Las tres dimensiones más el 1, que es la cuarta dimensión, que es el tiempo. Esto es lo que decía antes, que hay que la próxima frontera, la frontera interior, pasa por esta adaptación a la cuarta dimensión, al tiempo, a la atemporalidad, perdón, al conocimiento del tiempo. Como dije en otros programas, en un programa anterior, cuando el tiempo tiende a cero, la conciencia tiende a infinito. Sigo leyendo. Cuando aparece el código numérico 12, los sabios mayas nos están mostrando que hemos concluido una experiencia que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. Se sabe que la cuenta larga de los mayas es de aproximadamente 24.000 años, un baktun, como lo llaman, y que estamos en este momento concluyendo un largo periodo de experiencia, y estamos a punto de coronar con la más clara y completa comprensión esta experiencia. La experiencia humana que hemos venido trabajando es el miedo. Por miedo hemos aprendido a sobrevivir. Hemos adquirido el uso del fuego. Hemos creado casas, relaciones, todas las situaciones que vemos en nuestro cotidiano vivir tuvieron un principio de miedo, es decir, necesidad de protegernos, resguardarnos, mantenernos a salvo de cualquier condición amenazante, sea física, emocional o mental. Hemos venido experimentando el miedo a lo largo de una cuenta del tiempo, donde hemos experimentado desde los miedos más básicos hasta los más sofisticados. El mensaje maya es: hemos concluido con el aprendizaje llamado miedo. La humanidad en su conjunto está lista para ir a una nueva experiencia, a un nuevo tiempo, donde el sentir de la unidad basada en el amor supremo entre unos y otros será la nueva manera de aprender, de relacionarnos y de vivir. Dejo un poquillo con música, que me voy a beber un poquillo, que tengo la boca seca. Fins ara. Me he ido muy lejos, ¿eh? El número 20. Mira, es como si te estuviera contando un cuento. No te vas a dormir allí. Con baktunes y tiempo y flipadas y músicas del espacio sideral. El número 20 está representado en la rueda de sabiduría maya por los 20 glifos, que son formas arquetípicas del universo existente. 20 cualidades, sustancias que están presentes en toda condición dentro de la creación. Son arquetipos universales. Los 20 glifos. Los 20 glifos dentro del mensaje de la profecía maya nos está diciendo que todos y cada uno de los seres encarnados en este momento en la humanidad hemos experimentado el miedo a través de todas las 20 posibilidades de la conciencia. A través de nuestras múltiples vidas hemos venido acumulando el conocimiento de haber experimentado el dolor y el sufrimiento que trae el miedo de tantas maneras posibles. Que hoy estamos listos para soltar todo ese dolor y brincar al concepto del nuevo tiempo, que es la vida en libertad, amor y en creación divina. Todos los humanos, como almas evolucionadas a través de la experiencia terrena, hemos alcanzado ya la comprensión clara de que el único camino para salvar este mundo es el sentido profundo de la unidad. Unidad como seres espirituales. Unidad dentro de una estructura compleja de existencia. Unidad con todas las entidades vivientes. El mensaje maya desde la sabiduría de los 20 glifos es que hemos saturado nuestra existencia con la experiencia del miedo y por saturación estamos listos para emprender una nueva manera de vivir, que es la comprensión entre unos y otros, porque podemos reconocer a los demás, porque ya lo hemos vivido también nosotros. Es el sentido de la verdadera hermandad del Inlakesh. Yo soy tú mismo. Tú vives en mí. Yo estoy en ti. La sabiduría maya nos muestra que se ha acabado el antiguo tiempo de dolor, enfermedad, sufrimiento y muerte, y que la humanidad va a brincar hacia la experiencia de la auténtica unidad, donde verdaderamente experimentaremos la vida como un movimiento eterno que nos lleve a la inmortalidad, a la gloriosa existencia de la abundancia, del bienestar común, de la dicha de ser y de existir como entidades terrenas, cósmicas y divinas. Hunabku, el Dios creador de la perfecta unidad, resurgirá en la consciencia de todos cuando se abra el portal divino del 2013, donde el 13 está significando la entrada a una octava superior de existencia, donde el espíritu será la constante que anime nuestra creación humana y manifiesten las cualidades hermosas que traerán el bien a toda la humanidad. Na Kin, sacerdotisa maya solar. Gloria al Dios de la unidad. Hun Unap Ku. Hun Unap Ku. Creo, es mi visión personal, o sea que no le hagas ni caso, que todas estas referencias de los mayas nos están diciendo lo mismo que nos había dicho Jesucristo, que nos había dicho Buda, que nos han dicho muchas de las tradiciones esotéricas de Europa, los sufís, bueno, muchas de las búsquedas espirituales de la humanidad. Lo importante, lo principal, es creer en ti misma, en ti mismo. Empieza a creer realmente en tu niño, en tu yo. No te aísles, pero desconéctate del exterior y busca en tu interior. Yo no hablo por hablar. Gracias, y digo gracias a una ruptura emocional y toda una serie de palizas psíquicas y mentales, estoy aquí. Pero hablo con conciencia, no me estoy inventando. No podría estar, tal como soy yo, no podría estar hablándote así por mi propia moral. Porque sería, si no tuviera una cierta lucidez, si no hubiera visto con mis propios ojos y hubiera experimentado esa luz, ese nuevo horizonte que yo veo y muchos, algunos de vosotros también veis. No podría estar envenenando almas desde aquí. Y estoy orgulloso. Me voy a poner un poco de medallas del trabajo que he hecho. Porque sé por dónde vengo. Y no soy solo un tío hablando por la radio. Cuando vengo aquí, trato de compartir mi alma, todo lo que yo soy y todo lo que quiero ser también contigo. Y en verdad siento amor. Y también sé por experiencia propia que a quien se ama no se le puede mentir, aunque la sinceridad sea muy dura. No quería dar mi opinión, solo quería decirte que aquí estoy y que me gustaría que vayamos evolucionando juntos, de la mano. Porque el camino es durillo, da miedo, pero hay que creer, aunque solo se puede creer cuando la propia experiencia te demuestra que todo esto es real, que los saltos dimensionales, que la mente, que la imaginación, la zona invisible de la realidad, son realidades palpables, sutiles y muy poderosas. Poco a poco todo esto va aflorando al exterior. Yo tenía 9 años cuando, volviendo del colegio, una voz muy segura sonó dentro de mi cabeza, en una esquina. No había nadie alrededor, y esa voz me dijo: cuando tú seas grande, hablarás a la gente como Einstein y como Newton. En aquel momento flipé, miré alrededor y me dije: hostia, no estás loco ni nada. Pero esa voz quedó marcada ahí y no sabía qué quería decir. Qué quería decir como Einstein, como Newton. Einstein hablaba de la teoría de la relatividad del tiempo. Escucha qué quiere decir teoría de la relatividad del tiempo. El tiempo es relativo. El tiempo es una dimensión. Los físicos dicen, consideran ya al tiempo como la cuarta dimensión. Escucha a Ulises, Pistolo, Eliza, Samuán. Esta sensación, si estás allí y realmente has dejado que todo este programa haya entrado lentamente en tu interior, seguro, no tengo ninguna duda de que ahora mismo tienes el mismo estado que yo. Un estado de serenidad, de silencio pleno. Un gustazo más grande que la corrida que se ha pegado antes. La chica de la patita mort que se llama Carla Federico. Para mí, la Radio del Alma es una meditación dinámica. Mi propia forma de meditar. Tú tendrás la tuya. Búscala y compártela con los demás. De verdad que cuando puedes conseguir estados así, en medio de la ciudad, para mí, ya que sé, ¿qué más se puede pedir? Tenía más cosas para leerte. Ya me paso de las 12. Es fuera del tiempo. Ahora en el castillo. Empezaremos a conocernos, a vernos las caras, a escuchar nuestras músicas, a poder conversar, a abrir estas experiencias a los demás, pero desde muchas facetas. Esa es, bueno, no mi ilusión, no. Este viernes me voy para allí, para el castell de Gallifa. Y desde allí empezaré a trabajar, a reconectarme con la tierra, a echar raíces profundas, como el roble, que según un amigo, Joan, me enseñó el otro día. Cuando el roble se enraiza, lanza una raíz profunda, una sola, hacia el fondo de la tierra, que cuatriplica lo que ves por fuera de planta. Es cuatro veces más grande la raíz principal hacia abajo. Como el roble, como símbolo de nuestra parte masculina, y como la encina, como símbolo de la parte femenina, la encina se enraiza, abarcando, extendiéndose por debajo de la tierra. Y así es como quiero. Esta noche lo he soñado, un sueño lúcido, donde yo me enraizaba cada vez más y más y más. Yo, no Jordi Urriol, sino como símbolo de la humanidad, para poder elevarnos más y más y más hacia estas nuevas dimensiones que están aquí, se están manifestando poco a poco y cada vez son más densas. Otro día te explico cómo cuadra esto con otras visiones que he ido teniendo por el camino. dejaré con otro tramo de la escalera hacia la Tierra de las Maravillas de If. Será justo la pieza titulada The Stairway, la escalera. 1, 2 y 3. Hasta ahora ya hemos hecho 2 escalones. Vamos a por el tercero. Yo qué sé, te mando un abrazo gigante de luz, de corazón, y nos vamos viendo, nos vamos escuchando, nos vamos sintiendo. Hasta ahora mismo. Te quiero. What is happening? I don't believe. I feel I'm growing in a dream. Light them by the darkness, sharpened like broken glass. Fast is rolling up my spine like the shiver of the night. Memories rush back again. Broken promises and there's no one to blame. 40 years or even less. I need just like a rain. 40 years aging my bone. Waiting for someone to call. 40 years carrying the stone.